Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer podcast de Hardcore Breakdown. Para darle más dinamismo al blog, he decidido aportar estos podcasts en los que, de una manera mucho más amena, os contaré noticias y os presentaré bandas punk, hardcore y rock en general. Sin más, vamos con la banda que os traigo hoy. Vienen de Long Island, Nueva York, se llaman Rations y lo que suena es Leaves of Grass. Aquí el primer podcast de Hardcore Breakdown. Estad atentos porque vendrán muchos más. Un saludo y hasta siempre.